Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Identidad compartida, una novela de Rafael Baral Lovera. Y Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También nos escuchan a través de Radio Guárico 1060M en San Juan de los Morros. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, allá los sábados de 12 a 1. Y también nos escuchan a través de Guacar Estéreo 96.1 FM, Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y si no tienes un radio cerca de tu casa o estás en un lugar donde no llegan las ondas hercianas, puedes escucharnos en tu computadora o en tu celular por www.rcr.tv o www.telenavegante.net. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Librería Sónica. Cuando hablas de las ondas hercianas, ¿sabes a quién recuerdo? Al Junior. Oh. Que decía las ondas persianas. Ajá. Y abrimos el domingo de hoy muy animado con la música del rey del pop, Michael Jackson, y el tema al fondo, blanco o negro, black or white. ¿Y esto cuento de qué, Noguerísima? Pues porque Michael Jackson nació el 29 de agosto del año 1958. Música animada para el domingo de hoy. Efemérides de la semana. Las efemérides esta semana van del 25 al 31 de agosto de 2014, cerrando el mes de vacaciones. Así es, y el 24 de agosto es la fecha en la cual nació, en el año 1899, el escritor argentino Jorge Luis Borges. En el año 1927 falleció el escritor venezolano Manuel Díaz Rodríguez, autor de Ídolos Rotos. Así es, avanzamos en el calendario y le comentamos que el 25 de agosto nació en 1923 el escritor colombiano Álvaro Mutis. En el año 1900 falleció el escritor y filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Así es, en 1976 falleció quien fuera el premio Nobel de Literatura del año 1974, el novelista sueco Edvin Johnson. Y en el año 1984 falleció el escritor estadounidense Truman Capote. ¿Tú leíste La Sangre Fría? ¿Sí la leíste? Yo no leí, fíjate. Leí cuentos. Tengo un libro de cuentos de él que me gustó mucho, pero esa es una lectura pendiente. Avanzamos en el calendario y el 26 de agosto nació en 1948 el poeta español Ángel Guinda. En el año 1970, Rafael Romero Valcárcel, poeta peruano. Falleció en 1945 el novelista, dramaturgo y poeta checo Franz Werfel. En el año 1973 falleció la poeta puertorriqueña Mercedes Negrón Muñoz. Avanzamos en el calendario y le comentamos que el 27 de agosto nació en 1870 el poeta mexicano Amado Nervo. 28 de agosto, fecha en la cual nació en el año 1924 Janet Frame, novelista y cuentista neozelandesa. El 29 de agosto nació en 1869 el premio Nobel de Literatura del año 1911, es decir, hace más de un siglo ya la recepción de este premio, el señor Maurice Maeterlinck. Él es el autor de El pájaro azul, entre muchas de obras. Esa es una de sus más conocidas. Sí. En el año 1874 nació también el 29 de agosto Manuel Machado, poeta español, y si el apellido le suena es porque era el hermano de Antonio Machado, con el cual colaboró bastante y fue también uno de los más destacados representantes del modernismo en España. Así es, el 30 de agosto nació en 1797 Mary Shelley, la escritora londinense, autora de Frankenstein, que además es... A ver, es el nombre conocido por todos, pero el título es un poquitico más largo porque es el Prometeo moderno, ¿no? Exactamente. Sí. Falleció el 30 de agosto en el año 2006 el escritor egipcio Naguib Mahfouz, premio Nobel de Literatura en el año 1988, siendo el primer escritor en lengua árabe en recibir este galardón. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana hoy cede su espacio para hacer una breve lectura del libro que estaremos comentando el día de hoy, Domingo Félez, escrito por Laura Leret, venezolana, nieta de españoles víctimas del franquismo. Estudió en Hurlburt House, Inglaterra, donde obtuvo el First Certificate of English, egresada de San Jose State University en California con un Bachelor of Arts and Sociology y con un máster del Instituto de Estudios Superiores de Administración del IESA en Caracas. Ha publicado El Círculo, Poemas y Narraciones y ha sido colaboradora de diversos periódicos y revistas en Venezuela y España. En el año 2007 conoce a Domingo Félez Burriel, sobreviviente del campo de concentración nazi de Mauthausen, y eso le inspira a escribir Domingo Félez, veterano de tres guerras. En la voz de Jason, escucharemos un fragmento de Domingo Félez. El director me cortó la comida. Un día agarré mi ropa y mi colchón y me fui a la carretera. Se paró un camión y me llevó a La Victoria, donde solicitaban un vendedor de repuestos y gasolina. Trabajé 3 años, 12 horas diarias, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Vendía gasolina a 2 centavos el litro, cauchos a 50 bolívares, baterías a 50 bolívares. Ganaba 5 bolívares al día. Yo conocí La Victoria cuando el teléfono era allá arriba, cuando en La Victoria había 15 teléfonos de manillita. Se llamaba a Caracas. Mire, señorita, búsqueme tal número. Espere un momento, aquí tiene la conexión. Tú hablabas y al terminar preguntabas, señorita, ¿cuánto debo? Y ese fue un fragmento de Domingo Félez, veterano de tres guerras, escrito por Laura S. Leret. Y estaba acompañado musicalmente por la tocata de Teodoro Dua, músico francés, quien nació el 24 de agosto del año 1837. Y dicho esto, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Uno de ellos está enfermo, pero ¿cuál? Después de todo, ¿quién sabe si hay algo de él en mí? Ahora empiezo a entender cuáles fueron sus intenciones. Identidad Compartida, una novela de Rafael Baraldo Vera, disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. ¿Buscas la mejor galería de arte? Bueno, aquí la tienes, Ávila Gallery. con las mejores pinturas, cuadros de colección, esculturas y mucho más. Un espacio para el buen gusto en donde podrás exponer tu talento. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. A cualquier hora del día salgo corriendo a Dora's Gelato Café. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato Café también tiene el mejor café. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Estamos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarde. Al fondo el tema Terza Mía de la banda venezolana La Última Tule. Está fuera totalmente de las efemérides, pero es que resulta que nuestra invitada en el día de hoy es la señora madre de uno de sus integrantes, Roberto Del. Así que buena música para el domingo de hoy, donde también intervino la mano caritativa musical de Laura S. Leret. En Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Laura S. Leret, que además colocó el track que abrió este segundo corte del programa, que apenas escuchó los primeros compases dijo, esa es la música de mi hijo, que además toca la armónica, ¿no? Bienvenida, Laura. Sí, gracias, encantada de estar aquí. Sí, bueno, tú sabes que fuera de Laura yo soy muy impertinente, ¿no, Laura? Yo te comenté, bueno, y ese que, y Laura me dijo, no, eso es una historia muy larga. Entonces la presento así como Laura S. Leret, quien hoy viene a presentarnos este maravilloso trabajo biográfico y, si se quiere, también hasta documental, que lleva por título Domingo Félez, veterano de tres guerras, víctima de los nazis y prisionero de los Estados Unidos. Bienvenida, Laura. Sí, fíjate, mi nombre es Laura Salas Leret. Ese es mi nombre de mi partida de nacimiento. Okay. Y mi nombre artístico es Laura S. Leret. Okay. Eso le pasa mucho a los artistas, ¿no? Por ejemplo, como Pablo Ruiz Picasso, como Olga Orozco, ahora no me acuerdo el primer apellido de Olga Orozco, pero hay varios, muchos artistas, hay muchos ejemplos de artistas que le prefieren el nombre materno que el paterno. No, también me suena muy bien, Laura S. Leret. Mira, pero hablando de artistas, una pequeña digresión aquí, háblanos de tu hijo músico. Sí, bueno, talento nacional, sí. Bueno, es un muchacho que toca varios instrumentos, también toca la guitarra acústica, el piano, y es una banda, bueno, que representa, ellos la llaman fusión, ¿no? Fusión. Y bueno, quería pues, me encanta que la hayas colocado aquí, porque que creo que así como ustedes promocionan a los escritores venezolanos, me alegra mucho que también ayuden, den una... una mano a la música, a la, claro, música, al talento. De hecho, en algún momento tuvimos aquí alguna banda que invitamos a programa. Sí. Vamos a retomar eso. De 7 años. Sí. No una banda de delincuentes, señor. Una banda de músicos, de buenos músicos. Aquí venimos a hacer arte, literatura, música. A ver, bueno, tremenda publicidad a Roberto. Roberto nos está escuchando. Y sí, hemos tenido también a las muchachas de la Fundación Equality, que cantaron, ¿te acuerdas? Recientemente en Navidad. Cantaron divino, sí, cómo no. A ver, Laura, entrando de lleno en materia de tu libro, yo quedé, bueno, conmovido, impactado con estas historias que son múltiples historias. En este caso la historia de Domingo, pero también hay otros personajes. Uh-huh. Pero me refiero a múltiples porque, bueno, fueron muchas las personas, muchísimas las personas que sufrieron en esta guerra, ¿no? Sí. Y la pregunta obligada, ¿cómo nace esa idea de hacer este libro? ¿Por qué hacer un trabajo biográfico como este? Además, para que todos conozcan y sepan, Laura es sociólogo también, ¿no? Y además que tiene... Sí, estudié sociología en Estados Unidos. Uh-huh. Después hice el máster aquí en el IES. Pero realmente también mientras estudiaba sociología tomé varios cursos de escritura, ¿no? De escritura creativa. Y realmente mi deseo de escribir, que este es mi segundo libro, uh-huh. y mi primer libro es de poesía, de poemas y de relatos, que se tituló El Círculo. Entonces yo, la escritura para mí es algo que, si bien comenzó a los 20 años, lo interrumpí y lo volví a retomar muchos años después. Uh-huh. Y bueno, vengo de una familia de escritores y de escritoras, y mis abuelos padecieron la guerra de España, la guerra civil española. Mis abuelos, mi madre, mi tía, mi abuelo fue fusilado el 17 de julio de 1936. Mi abuela estuvo en la cárcel y era escritora, estuvo en la cárcel casi 5 años, en una cárcel franquista, y consigue venir a Venezuela a finales de los años 40, con mi madre, con mi tía, y rehizo su vida en Venezuela. En fin, ya existía un deseo de cómo explorar mis raíces. Claro, y un antecedente emocional, sin duda alguna. Y un antecedente emocional. Sí. Y comienzo a hacer reportajes, quizás por mis estudios en sociología. En sociología hacemos muchas preguntas cuando formulamos las encuestas. Lo conozco gracias a que me llega un boletín por internet que me habla sobre él, un boletín de la Asociación de Víctimas del Franquismo, y lo mencionan porque un historiador español conoce de él a través de su sobrino y hace un resumen uh-huh. de su vida en ese boletín. Y me impresionó muchísimo porque, como tú habrás leído, estuvo en la Guerra Civil Española desde los 15 años. Fue prisionero de los nazis a los 20 años, y cuando consigue exiliarse en Venezuela, y tú acabas de leer un fragmento de lo que fue su primer trabajo, cuando uh-huh. llega la victoria, era como, me impresionó, en un solo hombre, haber vivido tres etapas de la historia tan, tan profundas, ¿no? Como eran esas. Sí. Claro, porque no hemos dicho, creo que no hemos dicho. Oh, pero dígalo, a ver. Hay mucho que decir en honor de estos hombres. El título es Veterano de Tres Guerras, porque cuando en los años 60 él se unió a la guerrilla, al movimiento guerrillero uh-huh. de los años 60. Él simpatizó con la Revolución Cubana. No, creo que en aquella época muchos intelectuales también lo hicieron. Se apostaron a ese cambio. Era un movimiento que tenía sus simpatías. Sí. Y él quiso, con su nombre rebelde, ¿no? Tenía 40 años cuando se une a la guerrilla venezolana, y quiso aportar sus conocimientos, los conocimientos que había querido a lo largo de su vida, a la causa de la guerrilla. No, y que tiene mucho de historia, además, tu libro, porque también está ahí el tema del Carupanazo, por ejemplo. Está todo sí, eso fue, allí. Fue protagonista del Carupanazo, pero de una manera muy accidental. Sí. porque él estaba preso en el castillo de Puerto Cabello. Y justamente el día en que se alza la guarnición de Puerto Cabello, le abren las puertas a los guerrilleros que son prisioneros uh-huh. y les dicen, únanse que nos estamos levantando contra el gobierno. Y entonces le dan un fusil, lo asignan a uno de los liceos y combate por 2 días. combate unos combates muy duros, porque inclusive las Fuerzas Armadas bombardearon la ciudad y desde el mar había barcos que lanzaban, tenían sus cañones que también bombardeaban varios sitios estratégicos, y me imagino que también hubo civiles que murieron, porque es una etapa que no ha sido muy investigada, la del Porteñazo, ¿no? Es una etapa que no fue muy investigada a posteriori. Se dice que hubo unos 400 muertos, ¿no? Y él se va salvando de tantas después de haber estado en un campo de concentración nazi, ¿no? Que ya salvarse ya prácticamente un milagro, ¿no? Exactamente. Entonces son una serie de casualidades que le permiten vivir muchos años, porque acaba de morir. Murió en abril con 94 años. De este año. Para aquellos que nos están escuchando, estamos conversando con Laura S. Leret, autora de Domingo Félez, veterano de tres guerras, víctima de los nazis y prisionero de los Estados Unidos. Voy a leer brevemente parte de la introducción para que, bueno, los amigos que se están incorporando en este momento al programa sepan más o menos de qué va el libro. Y dice así: el objetivo de mi investigación ha sido forzar a la opinión pública a la apertura de una reparación histórica, social y política que le otorgue a Laureano Nava, Moisés Fernández, Indalecio González, Joaquín Espinosa y Domingo Félez el derecho a una defensa que no tuvieron. Fueron acusados y condenados, víctimas de iniquidades humanas e intereses políticos. A pesar de que han pasado 70 años, es una injusticia de tal magnitud que es necesario limpiar el honor de estos cinco hombres. Fin de la cita. Y justamente el libro va justo de eso, de limpiar el honor de estos hombres, bueno, que sufrieron barbaridades, ¿no? Hay casos... A ver, todos los casos son igual de duros. Tal vez el señor Domingo, en paz descanse, tuvo la suerte, entre comillas, de tener una vida longeva, a pesar de lo duro y de las circunstancias que padeció, y terminó aquí en La Victoria, en el estado de Aragua, incluso recibiendo, creo que la llave de la ciudad, algo así mencionas tú en el libro, ¿no? Sí, una condecoración. Una condecoración. Sí, y él es el papá de una periodista muy conocida en La Victoria, Taelma Félez, que es la fundadora de la emisora La Victoria FM. De Victoria FM, correcto. Sí, y tiene otro hijo también que da clases en un liceo, y otra hija que también trabaja en Caracas, tiene nietos. Ahora, cuando tú leías ese fragmento de la introducción del libro, que quería explicar a la audiencia que nos escucha. Adelante, sí. Que cuando finaliza la Guerra Civil Española, que los republicanos perdemos la guerra y se ven exiliados a refugiarse en Francia, al principio unos campos de internamiento franceses donde era muy, muy dura, muy en condiciones infrahumanas. Y finalmente los franceses, el ejército francés recluta a los españoles, a los republicanos españoles, para trabajar en las compañías militarizadas. Y es ahí donde Domingo Félez, al igual que esos otros cuatro españoles que acabas de mencionar, cuando los nazis invaden Francia, los hacen prisioneros, porque están con las tropas francesas, están en ese momento construyendo la línea Maginot, que era una línea defensiva. Los hacen prisioneros y se los llevan a Estrasburgo, y de Estrasburgo a Austria. Y en Austria es donde los internan en este campo de concentración que es Mauthausen. Sobreviven 5 años en el campo de concentración. Eran hombres jóvenes. Domingo tenía 20 años. Unos muchachos, realmente. Bueno, imagínate, desde los 15 años en la Guerra Civil Española. Y allí sobrevive gracias a su oficio de barbero. Los otros trabajan en diferentes comandos porque había muchos trabajos que realizar en el campo. Lo importante es que Domingo Félez no había hablado con nadie acerca del juicio que le hace el ejército de los Estados Unidos. Habla conmigo por primera vez, a veces conmigo, con quien se abre, porque cuando liberan el campo de concentración el 5 de mayo de 1945, alguien lo acusa de haber maltratado a compañeros en el campo de concentración. Sí, de haber sido colaboracionista con los nazis. Sí, Laura, ese tema que acabas de comentar, quiero dejarlo ahí abierto para el próximo corte. Podemos hacer un corte publicitario. Sí. No sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando, por cortesía de la propia autora, Laura S. Leret, un ejemplar autografiado de Domingo Félez, veterano de tres guerras, víctima de los nazis, prisionero de Estados Unidos. Usted envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de llevarse Domingo Félez, veterano de tres guerras, para su casa. Dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Si eres artista plástico, pintor o escultor, en Ávila Gallery recibimos tu obra. La mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y atendido por sus propios dueños. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Ellos son 10, pero solo uno corre peligro. Proceso de identificación de los ocupantes C005, C018, C023. Identidad compartida, una novela de Rafael Baral Lovera que no pasará desapercibida ante tus ojos. Disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema From This Moment de la canadiense Eileen Regina Edwards, mejor conocida como Shania Twain, quien el pasado 28 de agosto celebró sus 50 años. Ya nació en el año 1965 en Ontario, Canadá. Es poseedora del disco de música country más vendido de la historia, Come Over. Es la única cantante femenina en tener 3 discos de diamante en Estados Unidos y además posee la Orden de Canadá, una orden civil de mayor rango en su país y el principal punto de referencia del sistema canadiense de honores. Bien, continuamos en compañía de Laura S. Leret, quien hoy nos está presentando este magnífico trabajo, Domingo Félez, veterano de 3 guerras, víctima de los nazis, prisionero de Estados Unidos, que como comenté en el corte anterior, Laura, es un reconocimiento a estas vidas, a salvar el honor de estas personas. Y bueno, quería preguntarte, ¿cómo llegaste a conocer a Domingo? ¿Cómo llegaste a él? ¿Cuál fue la impresión de él? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Cómo fue esa interacción cuando tuviste que, bueno, enfrentarte en el buen sentido a conversar con un hombre que había, caramba, padecido estas cruentas guerras? Sí, sorprendentemente nadie lo había entrevistado. Quizás porque después de esos años que tuvo que vivir en la clandestinidad, porque cuando él estuvo como guerrillero, estuvo en las montañas de la selva de Monagas, y antes, por unos años, vivía enconchado. Quizás era un hombre, pues tenía un carácter reservado. Y al principio él le dijo a su hija, no, yo no quiero que esa señora me entreviste, no, yo no quiero que ella me entreviste. Entonces, tuvimos que convencerlo, su hija sobre todo. Y después estaba fascinado porque Claro, yo llegaba a las 9 de la mañana y me iba a las 2 de la tarde. Me invitaban a almorzar, almorzaba. Él no comía porque el relato lo emocionaba y se le quitaba el hambre, el apetito. Entonces yo tenía que almorzar, yo sí comía y él se tomaba un vaso de agua y como 10 pastillas que tenía que tomar. Y entonces cuando usted se vaya, yo almuerzo. Y así regresé en otra oportunidad, porque claro, tenía que abarcar unos lapsos de historia y muchas horas de grabación. Y cuando conversabas con él, ¿cómo era para Laura ese encuentro? Porque para él era una oportunidad de rescatar sus memorias, de tener un interlocutor que lo estaba atendiendo y validando su relato, donde él de alguna manera sintió, por lo que se refleja en tu libro, que había alguien que finalmente iba a hacer justicia con tantos años de haber cargado sobre su espalda ciertas injusticias de la vida y de estas experiencias de guerra. Pero a Laura, ¿qué le sucedía cuando escuchaba al señor Domingo Félez contando esa vida tan atribulada que tuvo, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, haber estado en un campo de concentración nazi, luego, por un error difamatorio, haber sido juzgado como prisionero de guerra de los Estados Unidos, finalmente, gracias a Dios, se dilucidó la verdad y él salió libre, y luego entró, no cansado, con todas las aventuras que había tenido en su vida, a formar parte de la guerrilla? Cuando tú lo escuchabas, Laura, ¿qué te pasaba a ti? Bueno, me di cuenta que estaba frente a un personaje muy particular, excepcional. Yo lo observaba y lo analizaba y trataba de ver de dónde sacaba la fuerza, de dónde sacaba él su fuerza. Pero a veces pienso que estábamos destinados a conocernos, él y yo, porque para mí este trabajo ha significado, ha sido una pasión, porque cuando yo lo interpelo, le digo, bueno, Domingo, yo he leído en internet y he leído en otro libro que hay un tal Félix Domingo, que fue acusado por un tribunal de los Estados Unidos de colaboracionista. ¿Tú eres ese personaje? Me costó muchísimo hacerle esa pregunta, porque todavía no tenía en mis manos los juicios, los expedientes de los juicios. Y él me dijo, sí, esa persona fui yo. Y entonces cuando ya yo había ido a su casa a hacer una entrevista, me di cuenta que tenía que escribir un libro sobre él. Y han sido muchos años, desde el año 2006, 2007, hasta el 2014 que se publica finalmente el libro. Y durante ese lapso de tiempo escribí reportajes también, sobre uno que salió en El País de España, que le dedicaron una página completa, y contacté a Aragón TV, él es aragonés, para que lo incluyeran en un documental que filmaron en el 2009 sobre aragoneses en el campo de Mauthausen. Y yo también, además de contactarlos y ellos incluirlos, lo entrevisté. Es decir, he trabajado muchísimo sobre este, no solamente ha sido este libro. Así que ha sido para mí, primero una satisfacción personal desde el punto de vista humanitario, porque he traído a la luz un tema que era tabú, que no era estudiado por ni siquiera por los historiadores españoles. Y ahora sí se ocupa más sobre Domingo Félez y sobre los otros que estuvieron con él. ¿Y la familia, sus hijos, sus nietos, cómo te han respondido en relación a este trabajo que has hecho con Domingo? Y independientemente de que no lo conoces, pero hay algo que los vincula por tu propia historia familiar. Sí, sí. Porque a medida que fue pasando el tiempo, Domingo Félez, fuimos entablando una amistad. y con la familia, pues a cada visita pues me invitaban a almorzar, a comer. Entonces hemos establecido una amistad bastante prácticamente como familia, ¿sí? ¿Y qué dicen ellos acerca de muchas cosas que están en el libro que nos dijiste fuera de entrevista que ellos no conocían y que se estaban enterando a través de esta relación de confianza que lograste con el señor Félez? Sí, porque yo me imagino que para domingo para hablarle, mira, me hicieron un juicio, es difícil porque se puede prestar a muchas interpretaciones. Y él quería seguir resguardando su imagen. Y quizás no quería entrar en demasiadas explicaciones. Cuando yo llego, yo le presento un libro, le digo, mira, este es un libro de Joseph Hallow, un estadounidense, lo publicó en el año 1999, me parece, 90, ahora no me acuerdo bien, 93, en los 90, y Joseph Hallow estuvo presente en tu juicio, tenía 19 años, y fue transcriptor de la corte, y Joseph Hallow, el libro lo titula Inocente en Dachau, y le dedica dos capítulos al caso de los juicios en contra de los españoles, y describe todas las irregularidades que se cometieron en el juicio. Entonces, claro, cuando ya yo le llevo ese libro, ya él empieza a sentir, además de que yo soy nieta de republicanos españoles, bueno, él empieza más seguridad. Más seguridad. Sí. Es que ha sido un trabajo encomiable y estoy seguro que el tiempo, bueno, se nos está yendo volando. Y quiero, bueno, compartir con la audiencia para que, bueno, escuchen parte de las penurias que sufrió Domingo. Y bueno, cito, ¿no? El día que mataron al presidente Kennedy, caí en un aguacero en la montaña. Lo recuerdo bien. Me cambié de camisa porque estaba empapada. Un alacrán negro escondido entre la tela me mordió en el estómago. Me dijeron que frotara las tripas del animal sobre la mordida y así lo hice. Las quemé con la colilla de un cigarro sobre mi piel. Funcionó como un antídoto. Un solo día me duró la fiebre. Es decir, las penurias que pasó en la guerra, en la selva, fueron, bueno, de antología, ¿no? Una vida muy, muy dura. Sí, digamos que su relato sobre la guerrilla es fascinante. No hay muchos relatos contados en primera persona. Y la cantidad de penurias que pasaron los guerrilleros. No, terrible, terrible. Sí, y bueno, sería, puedes leer algo sobre el campo de concentración. Por lo menos a mí, de las partes que más me impresionan de su relato sobre durante esos 5 años en el campo de Mauthausen, que realmente él estuvo en unos campos, Mauthausen era el campo principal, y en torno a Mauthausen había unos 50 campos más pequeños. Más pequeños, sí. Y él estuvo en otro que se llamó Gusen, y después de Gusen lo transfirieron a un campo denominado Viena Neudorf, cerca de Viena. Y cuando los finalmente, en el año 1945, se retiran, empiezan a entrar los aliados, la Unión Soviética y los Estados Unidos penetran Austria, y los nazis comienzan la retirada hacia Mauthausen, de los otros campos más pequeños. Y él, hay una descripción de la marcha, una marcha de la muerte. Sí, terrible. Yo recuerdo. ¿Quieres que la lea? Sí, me gustaría que la lea brevemente, porque debemos hacer ya un corte publicitario. Fíjate lo, y te cito textualmente, bueno, que es historia de Domingo, ¿no? Caminamos por los campos porque las carreteras eran para los tanques alemanes. Ya se oía a lo lejos las ametralladoras rusas. Llovía y hacía frío. Y la comida, ¿sabes cuál era? En la tarde le daban un tiro a un caballo y le caían en ese montón de presos con cuchillo. Lo comíamos crudo. No les estoy diciendo mentiras. Fin de la cita. O sea, un momento muy, muy duro. Laura, debemos hacer un corte. Para aquel que no tenga suerte de ganarse el libro a través de nuestra mensajería de texto, ¿a dónde pueden ir a buscarlo? ¿Se puede conseguir en cualquier librería o te pueden escribir también un correo electrónico? ¿Cómo hacen? Bueno, el libro lo tiene la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, la Biblioteca de la Universidad Metropolitana, por supuesto la Biblioteca Nacional, y en las librerías del sur, que es una red a nivel nacional, y en la librería Cálatos. Buenísimo, para aquel que no tenga suerte de ganarse como el libro, Noguerísima. Pues enviando su palabra, enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, su nombre, su número de cédula y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico masiva. Y dicho esto, vamos a hacer publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. No te pierdas las últimas atracciones de Hologramics, tu espacio virtual. Ahora con nuevos juegos y más niveles de dificultad. Damas, backgammon, ajedrez, póker. Tú decides. Identidad Compartida, una novela de Rafael Baral Lovera, disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Usted baila bien? Yo bailo, yo me defiendo. Mi salsita, merenguito, nada de reggaetón, no, no me gusta. ¿Pero te pueden decir qué bueno baila usted? Sí, yo creo que sí. ¿Y a Laura le podemos decir qué bueno baila usted? No. ¿Y usted? Pues a mí sí me pueden decir, además me encanta bailar. ¿Y Luis Enrique? También, dice que siempre sí, baila. Él siempre baila. Pues y esto es porque este tema que escuchamos, qué bueno baila usted, porque el 24 de agosto del año 1919 nació en La Habana el compositor del tema Qué bueno baila usted, Maximiliano Moré Gutiérrez, conocido y recordado como Benny Moré, o el bárbaro del ritmo, o también el sonero mayor de Cuba, cantante y compositor referente para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y hoy... queremos recomendarles Vivir en Red, un libro escrito por María Eugenia Esté e ilustrado por Idana Rodríguez, editado por Sils Editores. La claridad de la información de Vivir en Red va de la mano con la simpatía de las anécdotas y el humor con el que se presentan las situaciones tanto en el texto como en las ilustraciones. Los inicios, la evolución, los alcances y las perspectivas del futuro del uso de las redes, junto al uso y responsabilidad que conlleva ser un ciudadano en el vecindario virtual, se tratan en este libro Vivir en Red. Sencillo y estimulante, propicia fabulosas conversaciones con los niños y jóvenes en casa. Lee con tus niños, lee para tus niños. El gusto por leer crece cuando tienes con quien conversar sobre tus libros. Síguenos en Twitter por @ramaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Laura S. Leret, a propósito de su libro, de su segunda publicación, Domingo Félez, veterano de tres guerras, víctima de los nazis, prisionero de Estados Unidos. Y bueno, para homenajearlo también, Laura, en honor a a Domingo y a esos otros cuatro compañeros aragoneses. Vamos a escuchar un breve extracto de ese audio que nos enviaste, tuviste la gentileza de enviarnos. Es mucho más largo, pero por razones de tiempo vamos a cortarlo y vamos a disfrutar de ese audio en la voz del propio Domingo Félez. Bueno, eso fue en la montaña Badaúl, que atacamos 60 voluntarios con granadas de mano, atacamos una posición franquista y la tomamos. Quedaron allá el capitán franquista y una pila de soldados quedaron muertos ahí porque les tiramos en un momentico como 300 granadas de mano y tomamos la posición y el camino quedó abierto para el batallón que iba a salir por ahí. Tenía 17 años, creo que fue marzo del año 38. El 9 de febrero dieron la orden de pasar la frontera, de ahí pasamos la frontera para un pueblo francés que se llamaba Banyuls. Ese fue el movimiento. Voy a decir la verdad, en aquel momento muy mal. Empezaron porque tenían los campos de Argeles y San Ciprián rodeados con unos guardias negros como el carbón, que no nos entendíamos en nada, eran senegaleses. Y eso es una pena, considero yo, que para recibir miles de exilados de un país fronterizo de al lado, que le pongan una guardia de esa naturaleza. Ahí el trabajo era de fortificación, trinchera antitanque, instalaciones de artillería, instalaciones de cañones. Ahí me repitió el paludismo. Empezó la ofensiva alemana y ese mismo día empezó la retirada. Una retirada sin patas ni cabeza, porque yo no vi interés ninguno, sobre todo en el alto mando francés. No vi interés ninguno en sacar la gente para afuera para que no cayeran prisioneros. La prueba es que días después caímos prisioneros en Sandie, la capital de Alsacia. Y yo con mi fiebre palúdica, una comisión de la Gestapo, y nos interrogó uno por uno. Y de ahí, era diciembre, nos metieron definitivamente para el tren y aterrizamos en un sitio llamado Mauthausen. Allá nos recibieron, empezaron a darnos empujones y cosas, porque el régimen en esos sitios era un régimen muy estricto y muy terrible. Pues eran sitios que ni a los comandantes ni al gobierno alemán le importaba cuántos muertos habían. Eso para ellos era nada. Había crematorio y a quemar, más otra cosa no. Todo se afeitaba. Entonces, el barbero que me afeitó en Mauthausen me ha pegado tremenda infección, todo esto infectado, aquí, rojo, aguado, piojos pegados ahí. Bueno, y por ese motivo yo creo, como yo estaba tan mal con la infección, me han metido en el grupo de enfermos y me han mandado para abajo. Digo para abajo porque Gusen queda 4 kilómetros más para abajo. Bueno, la cuestión, en Gusen, de la barraca donde estaba, me mandan para la enfermería. Bueno, llego con varios allá, entonces me hacen quitar la ropa, 2 enfermeros jóvenes polacos, y me ven, entonces traen un poco de una cosa blanca, una pasta blanca, con unas tablas, y empiezan a darme ahí de cualquier forma. Entonces yo les digo que me hagan el favor, y como pude, medio un francés, medio español, como pude, que me hicieran el favor, que me untaran mejor. Yo estaba desesperado. La untada mejor es que me dieron un empujón, me dieron la vuelta, me dieron 4 garrotazos en el lomo y me empujaron y me botaron por la escalera para el montón de nieve de la calle. Bueno, ahí se hacía de todo. Qué duro escuchar en su propia voz, Laura, esta terrible experiencia, ¿no? Yo me imagino que se te partía el alma escuchándolo hablar de esto, ¿no? Tan duro de viva voz del protagonista. Bueno, más se me partió el alma cuando leí el juicio o los juicios. Sobre todo el caso de Moisés Fernández. De Moisés, sí. Sí, porque después de todo, Domingo Félez lo absuelven, aunque estuvo 2 años como prisionero de Estados Unidos en unas instalaciones que organizó el ejército en un campo de concentración que había sido de los nazis. Pero me dice Domingo Félez que en cierta manera sentía que era mejor estar allí de prisionero, porque si no, él dice que hubiese regresado a combatir en el Maquis para liberar a España de Franco y que seguramente lo hubieran matado. Y sí, cuando leo lo quería comentarte que cómo conseguí los juicios, que tuve que contactar a los archivos nacionales de los Estados Unidos en Washington y a través de internet, de la página, se llama NARA, National Archives and Records Administration, y ahí en internet aparece, tiene un índice muy bien organizado donde te dice en qué caja está el juicio que le hicieron. Y una estudiante, hablé con un estudiante, un amigo de una amiga, conocido de una amiga, para que fuera él en persona y tomara la fotografía de todo, me hiciera copia de todos los expedientes. Leyendo los expedientes, que es la segunda, que es lo que leo los expedientes, traduzco los expedientes, hago una traducción de los expedientes que incluyo en el libro, y me voy dando cuenta de aquello, de lo terrible, porque en el caso, por ejemplo, de Moisés Fernández, lo condenan a 20 años en prisión bajo una acusación que 7 años más tarde, a él lo condenan en 1947, 7 años más tarde revisan su caso y los que asesores que revisan el caso dicen, bueno, pero a este hombre el que lo acusó no estuvo con él en el mismo campo de concentración. Imagínense ustedes. Y ese es un detalle pequeño con todo lo que pudo haber pasado. Pero lo más triste es que no lo absuelven. Es decir, ellos tenían la potestad de dejarlo libre en ese momento y de haber dicho, pues rebajamos su condena al tiempo servido en prisión. Y sin embargo, aunque los asesores, esa es la recomendación de los asesores, el general que firma la sentencia lo que hace simplemente es rebajar de 20 a 15 años, no le dan la libertad. ¿Y cuál argumento hicieron para negarle la libertad si estaban ya visto que el juicio estaba manipulado? Bueno, no hay ningún argumento porque eran juicios militares, jueces militares. Abogados militares, no hay muchos argumentos. Yo lo único que puedo, además Moisés Fernández era un hombre que padecía de tuberculosis, se estaba muriendo, de hecho se murió un año después en un hospital. No hubo ningún argumento. Creo que ellos no, ¿cómo hubiese quedado si tú vas, condenas a un hombre a 20 años y después le rebajas la pena al tiempo cumplido en prisión, como autoridad, cómo quedas tú? Claro. Entonces, creo que ellos no podían aceptar de que habían cometido un error. Exactamente. A ver, Laura, ya nos quedan apenas 2 minutos para finalizar el programa, pero no quiero dejar de leer esto para que tanto nosotros como a nuestros amigos oyentes o a nuestros amigos oyentes y a nosotros nos des luces al respecto. Hacia el final, en este último párrafo, dice así: un año más tarde, Fernández, que es Moisés, ¿no? Sí. Fernández murió en el hospital de la Universidad de Múnich el 24 de junio de 1952. Sufrió un infarto. Su esposa y su hijo fueron notificados por cable. Fernández se encuentra enterrado en el cementerio de la prisión de Landsberg junto a sus victimarios. Es hora de que sus restos y los de Indalecio González sean repatriados a España. ¿Qué hay con eso? Con respecto a la repatriación, no... No hay muchas esperanzas. En este momento, no... Yo creo que tendrían que... No he podido conocer a los familiares. De ninguno de los dos. Okay. No. Y ellos serían las personas más indicadas para... movilizar para movilizarse. La opinión pública. Así es. Sí. Laura, el tiempo se nos fue volando, de verdad, impresionado, sigo impresionado por tu trabajo, por más allá de la historia propia de Domingo, sino por tu trabajo como investigadora, como socióloga, Te felicito porque fue un trabajo duro, se llevó unos años, ¿no? Desde 2007, comentaste. Sí, sí. Y así que, bueno, mis felicitaciones. Igual piensa Lin Saber cuando leímos el libro. Sí. Así que, bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, quería hacer un resumen de por qué los juicios fueron arbitrarios. Primero porque los Estados Unidos, el ejército, estableció un principio denominado hallazgos especiales, y por este principio se consideraba que a cualquier persona, ya fuera militar o civil, que se encontrara en el campo de concentración y tuviera una función en ese campo, era culpable de los crímenes allí cometidos. Es decir, se violaba el principio de la presunción de la inocencia, y más bien tenías que demostrar, o sea, eras culpable y tenías que demostrar que eras inocente. Y este principio lo aplicaron también a los prisioneros que fueron llevados allí como esclavos. Y significaba que un prisionero tenía la misma carga de responsabilidad que un SS o uh-huh. que un alemán o que una persona que estuviese allí contratada. Otro de las irregularidades que se cometieron durante los juicios es que no hubo un traductor, una buena traductora, un buen traductor del castellano. Ellos fueron interpelados en inglés, en alemán, y ciertamente hubo momentos en que hablaron en español, pero la misma traductora se quejó. Ella no se sintió competente para traducir asuntos de legales y que tuviesen uh-huh. además que implicaban que podrían implicar la pena de muerte, como fue el caso de Indalecio González, del otro acusado asturiano, que fue condenado a la pena de muerte y fue ahorcado. Sí. Bueno, Laura, muchísimas gracias por tu visita, estupendo la conversación contigo, y bueno, se nos quedó mucha materia por fuera, por razones de tiempo, pero bueno, esperemos que ojalá podamos tenerte nuevamente con un trabajo, bueno, tan acucioso como esto, y menos duro también, ¿no? Pero bueno, ya el tiempo lo dirá, así que muchísimas gracias, Laura. No, gracias a ustedes. A ver, Noguera, nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soportan el modo imperativo. Jorge Luis Borges. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compitieron con ustedes, Lin Sabel, la rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. ¿Te gusta el pájaro Chowí? Sí. ¿Sí, verdad? Sí, además Néstor Cervaza me parece un cantante que tenía muy buena voz y me gusta mucho. Así es, y no solamente cantante, también fue actor, falleció uh-huh. tal día como hoy, un 27 de agosto, pero hace ya 5 años, en el año 2010, así que nos despedimos con el pájaro Chowí. Buen fin de semana. Chau. Chau. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayéndose murió, y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Chowí se convirtió. Cantando está mirando acá, mirando allá, volando se alejó. Qué lindo es. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Identidad Compartida, una novela de Rafael Baral Lovera. Y Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer.